Opción múltiple. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Opinión Mayúscula y continuamos con la entrevista al licenciado David Armas. Bueno, David, continuamos. Una pregunta que yo creo que nos hacemos todos al iniciar una carrera. De no haber estudiado psicología, ¿qué hubieras estudiado? Yo creo que todas, ¿no? Yo creo que el ser humano siempre estamos temerosos de equivocarnos, ¿no? Sí. Creo que si tú checas en cualquier papelería, venden lápices con goma. Es decir, demostramos en la cultura y en la sociedad que el ser humano se equivoca, pero no nos gusta. Entonces, si me preguntas qué quise estudiar, te debo decir que todas, ¿no? Quise ser arquitecto, quise ser ingeniero, quise ser, no sé, varias carreras, muchísimas carreras me hubieran gustado estudiar. Pero evidentemente hay un recurso que un chip, una orientación personal, una habilidad. Elegir una carrera es como elegir un noviazgo. Pues cuando eliges ser un novio de alguien, no estás enamorado de él o no estás enamorada de él, ¿estás de acuerdo? El tiempo te va dando la razón que no te equivocaste, que algo viste en esa persona que te ha llevado a involucrarte totalmente con ella. Entonces, una carrera resulta exactamente igual. Yo no creo que alguien al 100% entre sabiendo que ya está enamorado de su carrera. Creo que entras conociendo y el tiempo te va dando la razón que algo se sujetó en esa carrera que te hizo sentirte bien y que la vas procesando, se la vas adquiriendo y la vas adentrando en tu persona y te complementa en la totalidad. Entonces sí, pensé en varias y terminé en ella y acabé sintiéndome pleno con la misma. Pero algo te dijo, esta es la mía. Algo te dice, ¿qué? No sé, no hay un escrito, ¿no? Pero algo te dice como comunicación, como veterinario, como médico, hay algo que te dice, es esto, ¿no? Claro, pues yo creo que de acuerdo a las experiencias, ¿no? Por supuesto. O sea, por ejemplo, los niños chiquitos cuando quieren ser doctores o bomberos, ¿todo? O que quieren ser policías, entonces de acuerdo a las experiencias es como uno va guiando, bueno, va siguiendo su camino. Por supuesto, y claro es lo que, sí, que al final de cuentas van a elegir para su futuro y pues claro, yo creo, ¿no? Así pasa, de hecho, si tu padre es doctor y tu madre es doctora, a lo mejor te vas a ser doctor, pero no está escrito. Y puede ser que sí hay una influencia, puede ser que no la sea. O sea, siempre existe una individualidad en nosotros que algo nos hace ver en una carrera. Como incluso también en una carrera, también en una, como un carpintero, como un mecánico, como un albañil, como algo te dice que es lo que te gusta, que te llena y acaba siendo eso. Y en este caso que los padres influyen, ¿qué recomendarías o qué les dirías a los jóvenes para elegir ese camino, para no tener miedo al equivocarse y decir, no, pues yo me voy por lo que a mí me gusta? Mira, yo creo que en primer lugar una persona joven no puede hacer proyectos a largo plazo. Y cuando digo no puede es que como una imposición, no debería de hacer proyectos a largo plazo. Creo que un joven debe de asumir un presente, ¿no? Y detectar esa necesidad que tiene en el momento, asumirla, concretarse, apasionarse, entregarse, comprometerse, responsabilizarse. Y en esa tentativa es el crecimiento de la persona, ¿no? A veces nosotros los adultos decimos que ustedes son que el joven es el futuro de nuestro país y nadie es futuro de nada, ¿estás de acuerdo? Todos somos presente de un momento. Creo que el joven debe de asumir ese rol en su momento, a sentir lo que realmente quiere, lo que realmente en ese momento le apasiona y entregarse. Y puede fallar en el camino, como te hacía una analogía de una relación. Puede ser que resulta que a los dos meses no era lo que yo necesitaba. Que sucede mucho. Y equivocarse no es un conflicto. O sea, haz de cuenta, si tú vienes y pagas una colegiatura y al semestre te das cuenta que no es, pues no has perdido más que dinero y el dinero se recupera, ¿no? Claro. Pero sin una conciencia dices, no es mi dirección y necesito de redireccionar esta condición e irme de comunicación a veterinaria, y porque así lo siento, que no te ate la condición de que perdiste algo económico, sino más, no, que perdiste el tiempo, al contrario, el tiempo nunca se ha perdido, el tiempo se experimenta, enriquécete de esas experiencias y reditúa en tu cambio, si así lo manejas, hacerlo. Y a una persona que cambia de veterinaria a comunicación y comunicación a medicina y de medicina a ingeniería y de ingeniería, sí debe de sentarse a platicar, bueno, pues algo está mal, ¿no? Es como claro, si tienes una relación y otra y otra y otra y otra y dices, oye, se me hace que tienes que evaluar que algo estás haciendo mal, ¿no? Es como preguntarse a ver qué quiero, ¿no? Sí, ¿qué está pasando con mi persona? O sea, haz de cuenta, es ¿qué necesito? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Qué me sujeta? ¿Qué me apasiona? Y uno no se puede engañar a uno mismo. Uno sabe perfectamente lo que uno quiere, lo que uno necesita. Pero a veces los temores sociales, incluso las condiciones familiares o las condiciones de tu entorno, a veces te hacen irte por un camino y cuesta trabajo redireccionar al que tú quieres, ¿no? Eso es. Pero hay que tener valor. Si existieron unos niños héroes, ¿no? Como Juan Escutia, que se enredó en la bandera, bueno, pues enredemos nuestra bandera asumamos nuestras creencias. Una creencia es algo a lo que tú te aferras porque tú lo consideras una verdad. Aférrate a tus creencias, envuélvete tu bandera y aviéntate, ¿no? No tengas miedo a la tentativa de qué van a pensar de ti. Oye, se aventó, pues qué menso, ¿no? No, pues esa es tu creencia, eso es tu convicción, eso es lo que tú necesitas. Y creo que ser joven a veces se malinterpreta que es... que la persona que sea joven es como que no tiene toda la capacidad, ¿no? Pero yo creo que niño, joven, adulto, viejo, la inteligencia permanece en nosotros y hay que asumir en ella la inteligencia de lo que quieres, necesitas y direccionar sobre ese camino, ¿no? Eso es lo que pensaría yo. Claro. ¿Y qué tal se siente en esos momentos? ¿Cómo está su situación? ¿Se siente pleno en estos momentos? ¿O qué es lo que le acontece, profe? Mira, yo creo que los seres humanos interpretamos que el estadio más perfecto del hombre es la felicidad, ¿estás de acuerdo? Pero la felicidad es un argumento escrito y nunca lo asumimos como tal. Y a veces entendemos que ser pleno es ser feliz y la felicidad es un contexto que tiene que estar determinado sobre ciertas características, ¿no? Yo creo que más bien el individuo, en este caso, si me hace una pregunta personal, me siento con mucha armonía. Es como cuando vas a un concierto y escuchas una sinfónica, lo que más disfrutas es la armonía con todos los instrumentos, ¿no? Posiblemente el que está tocando el violín está deprimido o el que está tocando la trompeta tiene hambre, pero lo importante es lo que desprende esa persona y que genera la armonía. Entonces nunca vamos a tener esa condición plena como tal. La plenitud en el ser humano sería antihumano, pero más bien dicho, me siento con armonía, me siento en un contexto armonioso, las cosas funcionan bien, las cosas se manejan bien y me siento más que en ese contexto con mucha armonía, ¿no? Persona. Que yo pienso que mucho de esto es el ser psicólogo, porque ya ahorita podemos ver libros de para ser feliz, cinco pasos. Para salir de la depresión, para esto. Entonces estoy muy de acuerdo contigo, como que son episodios, en nuestras vidas, donde vamos marcando por ahorita puedo estar feliz, al rato puedo estar triste, pero no significa como muy común se ven ahorita, que seas bipolar. Sí, no, y muchos de los términos bipolar, depresión, son términos modernos que asumimos como tal. Una cosa es tener una depresión, otra cosa es tener un estadio de tristeza. No tiene que ver nada con una depresión. Entonces, más bien sería enfocarnos en saber que todas las emociones que nos componen y nos competen como individuos permanecen en un mismo estadio. Nos han acostumbrado culturalmente a entender las emociones como positivas y negativas, ¿no? Como decir, el enojo es negativo, la alegría es positiva, la ira es negativa, el amor es positivo. No es cierto, las emociones no pueden ser divididas en positivos o negativos. Son una misma, son emociones. Lo interesante del ser humano es saber manejar esas emociones. Encontrar ese equilibrio. La ira, el enojo, la violencia, el fastidio son emociones que se sujetan en el individuo, que no puedes rechazar porque te pertenecen. Hay que aprender a trabajarlas, ¿no? ¿Cómo manejar mi enojo, mi violencia, mi frustración? En fin, las emociones que sujetan como negativas o positivas tienen que ser en una sola línea, son emociones. Solamente que las traducimos en buenas o malas porque las hacemos malas, ¿no? Es como cuando hablas del alcohol, dicen, no, es que el alcohol golpea a mujeres, el alcohol mata gente. No es cierto, es una mentira. El alcohol nunca ha hecho nada. Ninguna botella se mueve, ¿estás de acuerdo? Es uno mismo. El que transforma el alcohol es el individuo, la persona, el que sujeta la transformación de líquido soy yo como persona. Solamente que me cuesta trabajo responsabilizarme de esa condición y determino el punto del alcohol para decir que se sujeta en eso. ¿Estás de acuerdo? O sea, tenemos que entender entonces que nosotros somos los que tenemos la capacidad y en nuestras manos está en dirigir nuestras emociones, ¿no? Lo que te llegue en el momento. Claro. Pues, ¿qué le podría decir a todos nuestros compañeros, profe? No sé, ¿alguna recomendación? ¿Qué tal le ha parecido esta entrevista? ¿Cómo se ha sentido? Pues fíjate que para mí, los estudiantes de aquí de la Universidad del Valle de México, conozco a varios, tengo una oportunidad de dar clases en varias carreras. Pues fíjate que hay una frase que me gusta mucho, que dicen que había un hombre, un conferencista muy interesante, daba buenos consejos y todo ese rollo, había mucho público, y entre el público había un cuate como que no lo tomaba en serio, como que se burlaba de él. Y cuando terminó la conferencia, acaba el conferencista, se va por atrás del teatro, y esta persona que no lo tomaba en serio, salió por atrás del teatro, lo alcanzó, le dijo, oiga, usted habla muy bonito. Dijo el conferencista, sí, se le hace, dice, sí. Dice, deme un consejo, le dice el joven. Y el hombre, detectando con su capacidad que el cuate no lo estaba tomando en serio, le dijo, fíjese que yo no doy consejos, le dijo el joven, pero ¿por qué? Si usted es capaz, usted tiene la capacidad. Le dice el personaje, no, es que yo no doy consejos por dos razones. Y el joven le dice, bueno, dígame las cuales son, usted está obligado a darme un consejo. Le dice, mire, yo no doy consejos, una porque los inteligentes no lo necesitan y la segunda porque los testarudos nunca me van a hacer caso, ¿no? Entonces, decirle al joven que se ubique en la condición de ser, de que se sienta capaz y que se considere inteligente, y los consejos no serán consejos, solamente serán orientaciones para tomar un mejor camino. Por eso no me gusta dar consejos. Más bien dicho, es generar y dar la tentativa a un joven que disfrute su inteligencia, que disfrute sus capacidades, sus habilidades, y que la redireccione en la forma correcta para que los frutos sean de beneficio para la persona. Y en cuanto a la entrevista, pues me siento muy a gusto, y contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, profe. Y pues no sé si quieres agregar algo, Lore. Pues sí, ahorita que nos comentaba de los jóvenes, por ejemplo, en este caso los alumnos, se escucha mucho hoy en día de, vas al psicólogo, estás loco. ¿Qué línea hay ahí o por qué crees que se diga esto? ¿Qué estereotipo se tiene del psicólogo? Mira, lo que pasa es que un hombre que iba manejando su automóvil en una carretera se le ponchó su llanta, bajó del automóvil, le quitó los cuatro vilos a la llanta, quitó la llanta ponchada, iba a sacar la otra llanta, la iba a poner, y cuando iba a agarrar los cuatro vilos pasó un trailer y le aventó los vilos a un barranco. Enfrente de él había un manicomio y había un loco que se asomaba por la ventana y le decía, hey, ven, ven. Y decía el hombre, no, este cuate está loco. Y dice, no puedo hacerle caso. Y él seguía pensando cómo iba a arreglar su problema. Y el hombre loco le decía, hey, ven, ven, ven. Y decía el hombre, no puedo hacerle caso, yo tengo un problema más grande. Este cuate que me está hablando aparte todo está loco. Y no sabía qué hacer hasta que el loco a través del manicomio le decía, hey, ven. Se acercó con el loco y dijo, bueno, ya me tienes harto tanto que me estás hablando. ¿Qué es lo que quieres? Le dice, ¿de qué no es que tengo un problema con los virlos? ¿Qué no es que se me ponchó la llanta? ¿Y que tengo que ir al lugar donde tengo la cita? Le dice el loco, dice, oye, ¿por qué no le quitas un virlo? El loco le dice al hombre, le dice, ¿por qué no le quitas un virlo a cada llanta? Y se la pones a la que se ponchó. Y entonces el hombre dice, ah, caray. Dice, ¿qué, tú no estás loco? Dijo, sí, sí estoy loco, pero no estoy tarugo, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablas tú del concepto y que se habla y se dice que vas al psicólogo porque estás loco, no, no es que estés loco. Lo que pasa es que nosotros en la vida, y ustedes lo van a saber más porque estudian comunicación, a diferencia del cine, en el cine, en la mayoría de las veces, se comienza al revés. Se empieza siendo actor y luego son productores, ¿te das cuenta de eso? Así es. Y nosotros en la vida hacemos lo contrario. Somos productores de nuestra propia película. Elegimos a nuestros amigos, elegimos a nuestras amistades, a nuestro novio, a nuestra novia, y construimos nuestra escuela y elegimos, ¿no? Y construimos nuestra película. Una vez que tenemos esa dirección, nos involucramos como actores. Y ya cuando estás en tu película, te das cuenta que hay elementos en tu entorno que no te gustan, que no estás conforme, que dices, creo que me equivoqué aquí, creo que me equivoqué allá, creo que aquí no era el propio sentido. ¿Qué es el psicólogo? Bueno, es el psicólogo es la persona que te ayuda a visualizar la propia película que tú has creado, ¿no? Y ya a que te des cuenta cuáles actores dentro de tu entorno no te están dando resultados, a quién tienes que quitar de tu película, a quién tienes que agregar para que las cosas funcionen mejor y sea una excelente película. No sé si me voy a entender en el ejemplo. Claro. Si el psicólogo es el encargado de hacerte ver a ti qué has estructurado mal en tu entorno, no es que estés loco, sino que has hecho mal como productor. El novio que tienes no era el adecuado, hay que modificar ese actor. El extra que tienes atrás, el que te está perjudicando en hacerte sentir mal, hay que eliminar ese extra. O sea, hay que eliminar un entorno para que tu modificación y tu estructura sea más favorable. Entonces, no es cuestión de locura, es cuestión de estructurar una producción que muchas veces uno es el que realiza. Ahora, el ser humano es muy dramático, ¿eh? Nosotros somos... Demasiado. Ves las películas de Un rincón cerca del cielo o Los otros, los pobres, películas de los 50, dramáticas al 150%, y nosotros como mexicanos somos extraordinariamente dramáticos, ¿no? Y hacemos de nuestra vida muchas veces un caos. El psicólogo es para que generes menos dramas en tu vida, ¿no? Que generes más expectativas, que generes más condiciones proactivas y que mejores tu entorno. Eso es más que nada... No la locura, sino el transformar tu entorno, tu vida, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Fue un gusto estar contigo. Esperemos que esta entrevista, esta plática, le sirva a todas las personas que nos están escuchando. Dante, no sé qué quieras decir para finalizar. No, pues muchas gracias, profe. La verdad es que nos sirvió igual aquí a Lore y a mí su plática. Y pues la verdad es que estamos agradecidos de que nos acompañe en esos momentos. Y sería todo de nuestra parte. Y pues muchas gracias, profe. No, al contrario, gracias a ustedes. Y espero no sea la última vez y sigamos platicando. Gracias. Gracias. Luego. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Opción múltiple. Ya volvemos.